Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy es el segundo de dos programas dedicados a la poesía contra la violencia, la opresión y la guerra. Varios han sido los términos que se han aplicado a la poesía que tiene como referente directo las situaciones de injusticia y violencia social, el terror de la guerra, la opresión y la privación de la libertad por razones de conciencia. Se le conoce como poesía urgente, poesía comprometida, poesía necesaria, entre otras denominaciones. El siglo XX estuvo signado por guerras en todo el mundo. Latinoamérica vivió un sinnúmero de dictaduras en las que la represión, el exilio, las cárceles y la tortura fueron frecuentes. En el otro lado del mundo hispanohablante, en España, hubo esperanzas de transformar la monarquía en república, destrozadas por una guerra civil que ganó el fascismo y produjo una dictadura de casi 40 años. La poesía y la música fueron en los momentos difíciles armas cargadas de futuro, como nos dice el poeta Gabriel Celaya. Fueron medios para evadir la censura y para difundir entre los oprimidos ideas y sueños. Fueron instrumentos para mantener la moral y la esperanza por un mejor porvenir. Comenzaremos con el poema El enemigo brutal de José Martí, enmarcado en el periodo de la independencia cubana. El enemigo brutal nos pone fuego a la casa, el sable, la calle arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español, la calle al salir el sol era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón y la mujer que llama me ha dado el ser, me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes sabaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte y después que nos besamos como dos locos me dijo, vamos pronto, vamos hijo, la niña está sola, vamos. Musicado e interpretado por Pablo Milanés, el poema El enemigo brutal de José Martí. Un poema de Andrés Eloy Blanco, El preso, interpretado por Carlos Jäger. Se lo llevaron del rancho entre gallos y maitines. Adelante las peinillas, a los lados los fusiles. Mató por desesperado, mató como mata el tigre cuando lo acorrala el hambre y el calor. tras amor lo persigue. Anduvo huyendo y huyendo por los chaparrales vírgenes. Entre dos hostos de muerte y entre dos jefes civiles, mató porque le quitaron la mujer y los posibles, y al reclamo dos planazos, y a la maldición dos chistes. Pero mató en una noche en que matar no es un crimen, y al pasar frente a una casa una mujer canta y dice: adiós que te llevan preso, adiós que me quedo triste, pero más triste la tierra que le rompen sus raíces. Ya no se abrirán los surcos a tus semillas felices. Van por la tierra quebrada, con dolor de vieja virgen, junto a la mujer sin parto, con su preñez de lombrices. El cabestro le hace surcos, el planazo cicatrices. Adelante las peinillas y a los lados los fusiles. Adiós que te llevan preso, adiós que me quedo triste, adiós que te llevan preso, adiós que me quedo. El cantautor venezolano Carlos Jäger musicó e interpretó el poema El Preso, de Andrés Eloy Blanco. Un poema escrito en la cárcel por Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna.

la quiere para su padre, si vuelve a jugar con él. El padre mirando al cielo ve a su niño florecer. La noche es jardín al vuelo y el viento es un carrusel. Por muros se sube el humo, por llano se va el corcel. Galopa el agua del río, no la pueden detener. La nube que emprende el vuelo, una reja va a encender. El niño encontró la huella y en el sol su redondel. El niño pidió una estrella dentro de un cascabel. La quiere para su adentro de un cascabel. La quiere para su padre, volverá a jugar con él. Del poeta chileno Fernando Alegría, Ronda del Ausente, interpretado por Quilapayún. La música es de Hugo Lagos. Un poema breve de Bertolt Brecht, La guerra que vendrá. Pasaba hambre. Entre los vencedores, el pueblo llano la pasó también. La guerra que vendrá no es la primera, no es la primera. La guerra que vendrá no es la primera, no es la primera. El pueblo ya no la pasó tan bien. Entre los vencedores, el pueblo ya no la pasó tan bien. Entre todos ellos, el pueblo ya no pasaba.